estaba justo a la salida de la boca del túnel. Estaba tan cerca de él que me extrañó que continuara con la mano sobre los ojos. Me aproximé aún más y tenía la mano extendida para jalarle de la manga cuando desapareció. ¿Dentro del túnel? No. Seguí corriendo hasta el interior del túnel, unos 400 metros. Me detuve. Levanté el farol y vi los números que marcan las distancias y las manchas de humedad en las paredes. Salí de allí más rápido aún de lo que había entrado, porque sentí un aborrecimiento mortal hacia aquel lugar y miré alrededor de la luz roja con mi propia luz. Subí las escaleras hasta la galería de arriba, volví a bajar y regresé aquí. Telegrafié en las dos direcciones. ¿Ocurre algo? La respuesta fue la misma en ambas, sin novedad. Quizás se trató de una ilusión óptica. Es algo probado que algunas situaciones así ocurren en personas con alguna extraña condición, que es originada por una enfermedad de los nervios que controlan el ojo. Sé por buena fuente que algunos que han padecido esa enfermedad, luego de saber la naturaleza de su mal, lo han probado con experimentos sobre sí mismos. Tal vez. Y respecto al grito, no tiene más que escuchar un momento al viento y los extraños sonidos que hacen los hilos telegráficos. Todo eso está muy bien. Conozco ese particular ulular del viento en los hilos del telégrafo. No se olvide que paso con frecuencia largas noches de invierno solo y vigilando. Pero eso no fue todo. Disculpe, me he adelantado a los hechos. Le ruego, por favor, continúe. Bien. Ocurrió que unas 6 horas después de aquella aparición, tuvo lugar un memorable accidente de esta línea, y al cabo de 10 horas, los muertos y los heridos eran transportados por el túnel, por el mismo sitio donde había desaparecido la extraña figura. No se puede negar que es una notable coincidencia, muy adecuada para impresionar cualquier mente. Pero también es cierto que esta clase de casualidades suceden a menudo y no deben pasarse por alto al tratar el tema. Aunque ciertamente debo admitir que los hombres de sentido común no tienen mucho en cuenta estas coincidencias en la vida ordinaria. Es que aún no termina. Esto fue hace justo un año.